En la mesa de todos los mexicanos hay un producto que difícilmente puede faltar, el huevo. México es el principal consumidor de este producto a nivel mundial y cuarto en producción. Actualmente, la producción de huevos se concentra en los estados de Puebla, Nuevo León, Sonora, Durango y Jalisco. Este último genera la mayor cantidad de huevo a nivel nacional. El sistema de producción que se utiliza se compone de tres fases: la incubación, crianza y desarrollo de las aves. En esta última etapa entra la postura, que es cuando las aves empiezan a poner huevo. Una vez que alcanzan la madurez reproductiva a las 14 semanas, las gallinas son trasladadas a las granjas de postura. Las aves ponen aproximadamente un huevo cada 25 horas. Estos son trasladados al área de empaque, en donde se seleccionan para ser llevados a los diferentes estados de la República. Un huevo aporta tan solo 75 calorías, por ello puede incluirse en la dieta diaria. Tiene alto contenido proteínico y vitamínico. La producción de huevo para plato está orientado a satisfacer el mercado interno. Una gran industria conformada por profesionales que día a día trabajan para que el huevo que llega a su hogar sea de la mejor calidad.